Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con un fuerte abrazo, iniciamos esta mañana nuestro espacio informativo de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos martes 6 de abril de 2021. Seguimos cuidándonos, ¿verdad que sí? Así es como debe de ser para todos, estar bien. Y mientras tanto, nosotros le invitamos a que siga en compañía de estas radios, además de digitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentamos para ustedes variada información que la puede disfrutar junto a su familia. Darío está disfrutando de unas vacaciones, por lo tanto, hoy estaremos con nuestro compañero Alex Mora compartiendo información cultural, además de hacerlo con nuestros invitados de este día. De inmediato nos vamos ya con el saludo de nuestro compañero Alex. Buenos días. ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días, un fuerte abrazo para usted y para nuestros amables oyentes quienes están ya conectados con nosotros en una nueva jornada hoy en día martes. Aquí les acompañamos, siempre listos y prestos, para compartir los temas en cuanto al arte y la cultura, dos temas siempre diferentes y positivos. Acompáñenos, amigos y amigas, que aquí damos inicio junto a ustedes a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La UNESCO presentó un informe sobre la probable desaparición de 2.500 idiomas del mundo. A sus 78 años falleció en la ciudad de Guayaquil el artista ecuatoriano Roberto Calero. Hoy recordamos su trayectoria. Feria Internacional del Libro de Guayaquil presenta convocatoria para el concurso novela corta Miguel Donoso Pareja. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presenta cursos vacacionales en cuanto a dibujo artístico y técnica de retrato. Hoy les contaremos sobre las 10 mejores cintas asiáticas que usted las puede disfrutar. Puente Inca cae por falta de mantenimiento. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al artista plástico Naika TV. Con él vamos a estar hablando sobre los talleres de arte en la comunidad como una alternativa saludable y creativa. En la continuación de nuestro segmento de opinión y de entrevistas vamos a hacer la previa de la séptima jornada de la Galería Nacional Virtual, misma que presenta este miércoles la muestra Manantiales Amazónicos desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Sucumbíos. Aquí el público puede disfrutar de las cascadas, colores de la naturaleza, todo expresado en el trabajo artístico del maestro Carlos Vinicio Morales Hidalgo. El maestro nos compartirá esta mañana más sobre su perfil, biografía, historia, trayectoria y el impacto que han causado sus obras para el público. También estaremos junto a nuestra invitada Belén Colango. Vamos a hablar sobre la campaña de lectura Páginas de Emoción, que lleva adelante como estudiante de la Universidad San Francisco. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora sí nos vamos ya con el desarrollo de la información. Hoy estamos en 6 de abril. Interesante temática se plantearon en esta jornada. Varias efemérides, sucesos históricos que se desarrollaron en cuanto al mundo cultural. Todo esto lo vamos a conocer a continuación en un día como hoy. El mundo sigue su marcha y estamos hoy en un 6 de abril del año 2021. Aquí recordamos lo que sucedió un día como hoy. Un 6 de abril nacen figuras del arte y la cultura como los pintores Rafael Sanzio y Leonora Carrington, así como el escritor Homero Radigins y el pianista André Previn. Muere el compositor Igor. Un 6 de abril de 1483 nace el pintor y escultor italiano Rafael Sanzio di Urbino. Él es considerado uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos por sus grandes obras de nombre: La Bella Jardinera, El Jardín del Jilguero, La Adoración de los Reyes Magos. Un 6 de abril de 1528 fallece Alberto Durero, máximo representante de la pintura en Alemania. Él manifestó su genio en el óleo, la acuarela, el grabado, la madera y el cobre. Entre sus obras más destacadas constan La Fiesta del Rosario, El Caballero y la Muerte y Los Príncipes de la Época. Un reconocido y afamado maestro nace un 6 de abril de 1671. Es el poeta Jean-Baptiste Rousseau, cuyas odas y sacras cantadas le dan fama internacional en cuanto al mundo de la poesía francesa. Él murió el 14 de marzo de 1741 y siempre fue considerado como el ícono de la poesía y el romanticismo. Un 6 de abril de 1917 nace la artista plástica mexicana de origen británico, Leonora Carrington. Se convirtió entonces en el mundo como una de las figuras más importantes del surrealismo. Destacamos además un 6 de abril de 1929, cuando nace el pianista, director y compositor estadounidense de origen alemán, André Previn. Él fue titular de la Sinfónica de Londres, con la que dirigió memorables conciertos, obras de autores finales del romanticismo y principios del siglo XX. El deporte se involucra en un 6 de abril de 1896. Nacen los Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia. Esto con la participación de 311 atletas de 13 países. Y así nacen entonces los primeros Juegos en cuanto a la época moderna. Destacamos además a un 6 de abril de 1943, cuando se publicó por primera vez El Principito, un clásico de la literatura universal traducido a 115 idiomas, un libro del maestro francés Antoine de Saint-Exupéry. Y las efemérides se cierran con 1732 con José Celestino Mutis, insigne matemático y botánico español. El 6 de abril de 1928, James Watson, bioquímico estadounidense y ganador del Premio Nobel de Medicina. En Ecuador, en 1963, un 6 de abril, nace el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Y en 1974, Carla Peterson, actriz afamada con el Premio Oscar de Argentina. Y así les contamos lo que ocurrió en el mundo y en el Ecuador, exactamente un 6 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. Y en el país les contamos que una trágica noticia para el mundo de la música ecuatoriana se dio a conocer la noche del pasado 4 de abril. Es así que por causa de una enfermedad renal partió de este mundo a sus 78 años el músico popular Roberto Calero Piedrahita. Era conocido como el Bohemio y Bacán o el Payador de Vinces, querido por el público que disfrutaba su música. En la siguiente nota le rendimos un homenaje destacando su vida, perfil, trayectoria y sus mejores canciones. Conseguiste que mi alma te desprecie, te ganaste la expulsión dentro de mi alma, te doy de baja porque eres mala hembra, tarjeta roja te sacó mi corazón. Te doy de baja. En primer lugar quiero decirles que yo soy Roberto Calero Piedrahita. Me dijo mi mamá, Roberto, nunca te olvides que yo te di a luz a ti. Entonces ese lo llevo, y cada vez que me anuncian los locutores en alguna parte, en cualquier país del mundo, les exijo que digan Roberto Calero Piedrahita, a pedido de mi linda madrecita. que está arriba en el cielo. Ahora yo tengo cantando más o menos 50 años. Aquí le ves a este Montubio, que nació con una garganta privilegiada. Y gracias al capitán, que todavía no me lleva. Pero arriba en el cielo están mis amigos de la Guardia Vieja, como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Tito Cortés, Daniel Santos, Orlando Contreras, Rodolfo, Lucho Barrios, Pedrito Tiniano y muchos más. Y así destacaba lo que es su vida, su nombre impregnado en la historia de la música y los maestros que se le adelantaron en el camino al gran Roberto Calero Piedrahíta. Esto lo hacía en el programa Autores de En Vivo Ecuador, dirigido por el maestro Cristian Valencia, un programa que presentó a diferentes artistas ecuatorianos con los mejores de sus temas interpretados en vivo para el público. Este video colgado en la plataforma de YouTube tiene más de 38.000 reproducciones. Vuela alto, papito Roberto Alfonso Calero Piedrahíta, luchaste hasta el final y siempre serás mi mejor ejemplo. Hasta pronto, payador de Vinces, bohemio y bacán, como tú no habrá otro. Esto publicaba el hijo del maestro Diego Calero en sus redes sociales, precisamente en la jornada trágica del pasado 4 de abril. Roberto Calero Piedrahíta empezó cantando música nacional en veladas escolares y colegiales. Siempre tuvo la vena impregnada en lo que es la música. A sus 22 años representó a Vinces en el Festival Interprovincial de Cantantes Aficionados del Ecuador, donde obtuvo el primer lugar. Fue en la ciudad de Guayaquil, en la Perla del Pacífico, donde grabó sus primeros discos de música nacional y de a poco se impuso en lo que es la música rocolera, que para ese entonces venía del hermano país del Perú, y él de a poco se convertiría en uno de los íconos de este género. Por eso pensaste jugar con mi amor. Esos fueron sus inicios en el mundo de la música. Como destaca Roberto Calero, sus padres le dejaron de herencia esta vocación. Llevo la música en la sangre, ¿no? Mi papá le cantaba serenatas a mi mamá para enamorarla a ella. Mi mamá también cantaba y se enamoraron y se unieron en dúo de cantantes. En esa época no tenían oportunidad de grabar discos. Entonces yo vine con esa generación de tener vocación para ser artista. Mi abuelo era un hacendado millonario de la zona de Vinces, dueño de no sé cuántas haciendas, y él tocaba todos los instrumentos musicales, inclusive era compositor. Y mi abuelo escribió un pasillo ese que dice: enciende la marihuana y acábame de matar. ¿Ah? Entonces yo ya vengo con esa generación de traer la música en la sangre. Grabó 50 discos de 45 revoluciones, 16 CDs, en ellos constan 111 composiciones propias. Empezó a participar en festivales internacionales y por supuesto llevó su música a Estados Unidos, a Canadá y a Europa. Como él lo destacaba en la entrevista que escuchamos, cantó junto a Lucho Barrios, Pedrito Otiniano, Alcia Costa, el maestro Rodolfo, Daniel Santos, Orlando Contreras, fue amigo de Julio Jaramillo, Tito Cortés, entre otros. Sus nombres más característicos con el que se le conocía era el bohemio y bacán, el payador de Vinces, esto por su tierra natal. Dejó un luto inmenso en lo que es la música ecuatoriana y varios de los periódicos importantes de nuestro país se hicieron eco de la noticia. Se destacaron a través de especiales en televisión, en radio y en portales digitales. Fue una intervención quirúrgica necesaria desarrollada hace pocos meses, lo que complicó la salud de este artista. Él muere a sus 78 años, luego de que tuvo varios meses combatiendo esta enfermedad. La familia dio a conocer la trágica noticia de la muerte de este artista, que recibió tratamiento luego de una diálisis, requirió una cirugía, y todo se fue complicando hasta el día de su partida, este pasado domingo, 4 de abril del 2021. El último concierto de este maestro lo realizó el 14 de febrero del presente año en el recinto La Envidia, en el Cantón La Troncal, donde precisamente cantó con su hijo Dilango Calero Gamarra. El Museo del Pasillo Ecuatoriano se hizo presente también con su mensaje. Destacaba entonces en su biografía a este artista como el payador de Vinces por su apodo y un apasionado por la música desde la época estudiantil. Cantó en festivales de escuela y en su colegio. Las canciones del maestro Roberto Calero han venido de grandes inspiraciones, de la vida misma, de su familia, de su amor y del desamor. Así lo plantea con estas palabras. Bueno, lo más lindo que me ha dado la música es que yo con esta garganta rocolera Montubia he podido pues poner mi vida, como dice, en la recta, ¿no? He podido pues enamorarme, he podido con esta garganta conseguir a la mujer amada, aunque no he tenido todo el tiempo pues amores buenos, siempre también he recibido la traición, porque viajando tanto, a veces la mujer se cansa de esperarlo. Ahí vienen las composiciones de las letras. Pero ahora, gracias a Dios, he conseguido una mujer maravillosa, que hace 18 años me acompaña. Ya con ella no puedo tener hijos, ni yo tampoco, porque así está pronosticado por los médicos, ¿no? Pero ella es la mandarina, entonces es muy reconocida. Inclusive la mandarina, ahí donde la ve, ya perdió su nombre y su apellido. Ella se llama Nelly Macías Rodríguez y ya la conocen por la mandarina nada más. Y siempre agradezco a mi mujer que, como me ejecutó en el mandarina, ya mi vida cambió. Como dato particular, le invitaron a cantar en el programa de Radio Cristal La Sorpresa Radial de las 11. Cuando don Armando Romero preguntó en ese entonces lo dejamos ir al público, todos respondieron al unísono de no. Ese fue 45 años antes, cuando fue el punto de partida de la vida artística de Roberto Calero Piedrahíta. Compartimos así entonces con esta nota particular, haciendo un reconocimiento y homenaje a Roberto Calero Piedrahíta, sus mejores temas, sus trabajos, lo que dejó para el público y la historia de uno de los símbolos con los que cuenta este artista, la canción, el bohemio y bacán. Bueno, cuando yo empecé, pues, todavía, yo era compositor, pero no era muy, todavía no estaba bien entrenado, ¿no? Entonces, a veces, de repente, me quería que grabe ya el EP, ¿no? De 45, de cómo es de los grandes. Y entonces me dijeron, ¿qué están estas letras? Me dijeron, el del señor de Espero Guzmán. Y casualmente ahí me puso Bohemio Bacán. Y la ensayé y me cayó a mí, porque yo era Bohemio Bacán. Bohemio es aquel que no tiene una vida moderada, ¿no? Va tomando. Pero si es bacán, no le perjudica, porque carga los billetes en el bolsillo, entonces tranquilo y sigue adelante. Por eso yo soy bohemio y bacán. Ese es de mi querido amigo Jaime Correa, compositor como Roberto Calero. Te aprecio mucho, mi hermano. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero. A sus 78 años partió de este mundo Roberto Calero Piedrahíta, artista ecuatoriano. Desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enviamos un saludo fraterno a su familia. Paz en su tumba. Y con mis amigos, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nunca me falte una chica buena, Alex Mora. Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, presentó a través de su presidente Ocalo Gus un informe extenso sobre el peligro que corren de desaparecer 2.500 idiomas en el mundo. Esta lista incluye al Ecuador, y la misma previene a las autoridades sobre la necesidad de gestionar procesos que impidan la eliminación de varios idiomas. Cerca de 2.500 idiomas en el mundo corren el peligro de desaparecer, según Diario El Telégrafo. ¿Sabías que desde el año 2000, cada 21 de febrero, la UNESCO celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? Existen alrededor de 2.500 idiomas, de los cuales tan solo 7.000 idiomas hablan las personas. Por lo que poco a poco ha ido disminuyendo la cantidad de dialectos que el mundo habla, convirtiéndose en un peligro de extinción para desaparecer por completo. Desafortunadamente, uno de estos idiomas desaparece cada 15 días. Por ejemplo, en Francia, la lengua bretón, el provenzal, el galo, en los países nórdicos de Noruega, Suecia y Finlandia, además de algunas zonas de Rusia y variedades de la lengua sami. El peligro y la pérdida de lenguas se ha incrementado con el paso del tiempo, sea con los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y hoy en día los ambientales. Cabe destacar que la UNESCO ha creado un atlas de las lenguas del mundo en peligro de extinción, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a las personas sobre la pérdida del habla en las comunidades, nacionalidades y pueblos de todo el mundo. Pues el objetivo es salvaguardar la diversidad lingüística. El Atlas da a conocer que menos de 10.000 hablantes constituyen la mayor parte de las lenguas en peligro de desaparición. Es por esto que existe un día en especial cada año para dar a conocer la variedad de lenguas que se tiene en el mundo y no deberíamos perderlas por la falta de práctica. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Daniela Reynoso. Este 2021, la Feria Internacional del Libro de Guayaquil vivirá su séptima edición y para ello aperturan su convocatoria al concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja, un homenaje a este célebre maestro, escritor y crítico guayaquileño, fallecido en marzo de 2015. Con un premio total de $10,000 y la publicación de sus trabajos por grandes editoriales, esta convocatoria estará abierta hasta el 25 de junio de este año. FIL Guayaquil abre convocatoria para concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja, según Diario El Universo. Narrador, poeta, crítico, periodista y ensayista, fue representante de la generación ecuatoriana del 50, que ha alcanzado sus mayores éxitos con relatos de literatura existencialista en situaciones límites. Hablamos de Miguel Donoso Pareja. Realizó una gran labor en la difusión de las letras ecuatorianas en el exterior. Entre cuentos, poemas y novelas están Henry Black, Día tras Día, La Mutación del Hombre, Lo Mismo que el Olvido y Nunca Más el Mar. Aquí podemos escuchar un fragmento de esta novela. El mar. La visión al mar abierto, la idea del viaje, siempre me sugería el viaje, ir a algún lugar. También estaba incluida la idea del regreso. Pero lo que más me marcó la infancia en realidad fue la soledad. Porque como no fui a la escuela, sino que recibía clases particulares en la casa, no socialicé con otros niños. De manera que era un niño solitario, fue un niño que no jugó con otros niños. Y mi contacto con la realidad se hizo a través de los libros. Los libros me llegaron porque me sustituían la falta de existencia, la falta de vida, la falta de relación con otros niños. Gracias al aporte que este escritor ha hecho en el Ecuador, ha dejado en alto su legado, tanto nacional como internacionalmente. Este año se celebra la séptima edición de la Feria Internacional del Libro denominado FIL Guayaquil y parte de su programa es el concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja. Esta feria tiene como objetivo incentivar la lectura, particularmente en niños, jóvenes y adultos, a través de exposiciones, conferencias y presentaciones de libros. Se podrá complementar la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias acerca de temas de actualidad que generen opinión en las personas. Entre varios personajes importantes que han ganado este concurso son Andrés Cadena, por su libro Cuentos Camino Errado. Ernesto Carrión, conocido por El Vuelo de la Tortuga. Aquí podemos escuchar de qué se trató su novela, para ser la acreedora al premio Miguel Donoso en el año 2019. La novela El Vuelo de la Tortuga es sobre la migración, pero quise hacer una novela tocar el tema de la migración, pero desde un punto de vista que no se había tocado antes. O sea, esta novela, esta historia no iba a ser el relato del migrante que viaja a Europa o a los Estados Unidos y pasa por un montón de problemas de adaptación, de xenofobia, de malos trabajos, etcétera, sino que esto iba a ser sobre qué pasa con la gente que se quedó aquí, que tuvieron que aprender a vivir en un Ecuador nuevo y diferente. Pronto ya no había un papá o una mamá, donde tenían que criarse con unos abuelos, con unos tíos. ¿Qué pasó con los que se quedaron aquí, con los que se quedaron atrás? De eso trata la novela. Sobre todo cómo esta situación que arrancó a partir del año 2000 precisamente, de alguna forma afectó a toda una sociedad, ¿no? Entonces, la historia relata básicamente la vida de una familia en una década donde hay dos ausencias de dos migrantes que generan pues otro tipo de interacciones entre los miembros de la sociedad, de la familia, ¿no? También tenemos a Raúl Vallejo por Gabriela, Parábola de Transeúntes, Marcelo Báez por Nunca Más Amarilis y Juan Pablo Castro por La Curiosa Muerte de María de Rocío. La convocatoria estará abierta hasta el 25 de junio. Eso sí, los escritores que deseen concursar deben cumplir con ciertos parámetros para enviar su novela y hacerse acreedor de $10,000 gracias a la Feria Internacional del Libro y a la Municipalidad de Guayaquil. Si usted está interesado en participar, puede ingresar a las redes sociales de la Séptima Feria Internacional del Libro Guayaquil para conocer las bases del concurso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, se presenta dentro de sus espacios de concursos vacacionales 2021. Dibujo artístico, técnica, retrato. El maestro Jordi Chilla está al frente de estos espacios culturales. Más detalles le contamos en los siguientes minutos. El pasado 15 de marzo se publicó a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí los diversos cursos vacacionales que tienen preparados para ustedes. Por esa razón, les quieren realizar una cordial invitación para que participen y se inscriban en el curso vacacional de Dibujo Técnica Retrato. Jordi Chila, profesor de dibujo, menciona lo siguiente. Y en cuanto a las inscripciones, pues las inscripciones realmente no tienen límite de fecha, ya que como les mencioné, daré permanencia al curso y continuidad. Así que cualquier persona que se quiera inscribir puede hacerlo desde cero. El objetivo principal del curso es fomentar las actividades artísticas, pero también abrir un nuevo espacio a que las personas interesadas en realizar este tipo de dibujo, que son retratos, tengan la posibilidad de tener una instrucción en la Casa de la Cultura. El curso tiene dos modalidades, virtual y presencial. En ambas se toman en cuenta los mismos conceptos, técnicas, elementos y calidad. El costo del curso es de $50 más $10 de la inscripción, puesto que incluye materiales adecuados para que una persona empiece a dibujar. Las inscripciones también estarán abiertas para niños mayores de 12 años en adelante. Las técnicas que usarán son la del grafito y posteriormente quieren incursionar en la técnica del carboncillo. Invitación al público general de la ciudad de Puerto Viejo y de las otras ciudades en caso de optar por la modalidad virtual para que se sume a realizar esta actividad artística tan bonita como es el retrato. Me pueden seguir en redes sociales, estoy como Jordi Chila Santander, tanto en Instagram como en Facebook. Las inscripciones no tienen límite de fecha y si te llamó la atención este curso, puedes reservar un cupo llamando al 096-719-3639. 096-719-3639. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En el mundo. Y en el mundo, el puente que es Huachaca, declarado como Patrimonio Material de la Humanidad, se ha caído debido a la falta de mantenimiento ocasionado por la pandemia de la COVID-19. Cada junio, durante 3 días en el Cusco, las comunidades de Chaupibanda, Chocaigua, Huinchiri y Coyana Kengüe solían reunirse en un ritual con el que compartían la responsabilidad de dar mantenimiento al puente que Suachaca,

Queremos recordarles que hoy, 7 de la noche, estaremos junto a la representante del núcleo de Pastaza, Elsa Aguilar, en nuestro Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, cantando a la esperanza y la vida. No falte, que le estaremos esperando. Y ahora sí, nos vamos ya con nuestro compañero Alex Mora. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Entrando en el corazón de mi Amazonía, wow, existe una provincia llena de amor y de gente encantadora, una de gente amable, hey, yeah, tierra donde vivo yo. Ven y conoce ya su convivio, tierra maravillosa. Ven y conoce ya. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Este espacio muy interesante, muy importante que ustedes lo conocen, de todos los días miércoles, hoy estamos en martes precisamente, un día antes para darles a conocer quién es el autor de las obras, quién es el maestro que nos va a presentar mañana junto a nuestras autoridades, una nueva exposición, en este caso la séptima exposición de la Galería Nacional Virtual ya en este año 2021, y el primer maestro del mes de abril, Carlos Vinicio Morales Hidalgo, es el maestro que va a ponerse en contacto en los siguientes minutos con ustedes, amigos y amigas. Les pasamos a contar nada más una parte de su biografía. Autodidacta con más de 20 años de experiencia en el arte plástico en sus diversas expresiones. Ha participado en exposiciones nacionales del COMAG en Quito, Cuenca, en la ciudad de Guayaquil y en espacios públicos de Quito, Cascales, Lago Agrio, Ambato, entre otros. El óleo, el acrílico, el lienzo son los elementos que dan vida a sus pinturas. Esos y más detalles los conoceremos entonces en los siguientes minutos junto a Carlos Vinicio Morales, nuestro invitado, el artista plástico que va a exponer mañana en la Galería Nacional Virtual. Maestro, le queremos dar las gracias por estos minutos que va a compartir con nosotros, y contémosle más al público de Quito, de la capital y de todo el país que lo esté escuchando, más sobre su perfil y trayectoria. Buenos días, maestro Carlos, bienvenido. Muy buenos días, muchos saludos a todas las personas que me están escuchando. Realmente para mí es una satisfacción estar tomando en cuenta en esta exposición virtual, gracias a la Casa de la Cultura y a los personeros que están delante de este programa de exposición. Para mí, sinceramente, quisiera que conozca un poco realmente de mi vida. Yo me he criado en la ciudad de Quito, pero estoy radicado ahora en Tacal, a lo cual yo me he dedicado al 100% al arte plástico. En este caso, yo lo que quisiera transmitir en mis obras es la maravilla que existe en el Ecuador a nivel del oriente, a nivel de todo lo que es la naturaleza. Eso es lo que le podría decir con respecto al ámbito natural que me fortalece para yo poder seguir pintando. Claro, nosotros contamos como parte de su formación profesional en el 1982 el curso de dibujo Maestro Luis Montalvo, el curso de óleo Maestro Luis Montalvo, exposición en Sucumbíos, curso detallado en madera Fundela. Contémosle más al público de estas exposiciones suyas del 2018, maestro. Bueno, realmente las exposiciones que yo he venido realizando por medio de Comapala y con el auspicio de los municipios, ha sido una puerta para yo poder expresar lo que realmente yo hago, porque aparte de la plástica, de la pintura, yo realizo tallados, realizo esculturas de maderas recuperadas, que es algo novedoso, porque normalmente la gente encuentra un residuo de un tronco, por decirlo por ahí, cortado, y lo queman, lo dejan o destruyen la naturaleza. En cambio, yo lo recupero y formo una linda estructura que es algo novedoso, algo magnífico para que vea la persona, la gente. Entonces, eso les ha gustado a mucha gente y se maravilla por el trabajo que hago. Con respecto al curso detallado, bueno, aquí se ha venido dando algunos cursos a nivel de la provincia y he sido partícipe tanto en los cursos de pintura como en el curso de tallado, porque me va fortaleciendo más y aparte que como yo soy autodidacta, voy tomando más experiencia y más conocimientos para poder adquirir mejores obras en él o hacer mejores obras para nuestro público, para nuestra gente. Maestro, ¿cuáles han sido sus obras más significativas, los cuadros que a usted le traen más recuerdos, que el público precisamente ha dejado sus comentarios para usted, para su trabajo? Bueno, realmente tengo algunas obras que han salido fuera del país y desgraciadamente como la falta de experiencia no he tomado fotografías, pero de todas maneras una que con la que empecé mi carrera como artista plástico es una copia de un Jesús y que lo tenía prácticamente toda mi vida de artista y recién en el año, este año de 2020, lo vendí, aunque no lo quería vender, pero lo vendí, porque desgraciadamente, sino porque la gente me gustó y me apasionó tanto que le haya gustado la primera que hice y la vendí. Claro. Con respecto a la primera obra que yo vi. Tengo otras obras que son, por ejemplo, yo me he caracterizado por realizar obras de cascadas, de naturaleza, de selvas, que es lo que me encanta, porque aquí tenemos la ventaja que nosotros, por ejemplo, podemos visitar sitios turísticos. Claro, maestro, hablemos también de las técnicas que usted trabaja. Siempre nosotros consultamos acá a los artistas, a los diferentes maestros que pasan por la Galería Nacional Virtual. ¿Cuáles son las técnicas con las que más acoplan a sus trabajos? Mire, realmente yo no soy de los artistas personalmente que me enfrascado en una sola técnica. A mí me gusta tener diferentes técnicas. Normalmente yo trabajo en el empastado, en el alto relieve, en el texturado. Me encanta este trabajo porque salen unas obras magníficas y dan un mejor detalle para las obras. Y ahí lo que hacemos más trabajamos es en óleo acrílico y en el lienzo, que normalmente trabajo con lona de grano grueso que hacen más magníficas las obras. Claro, hay una exposición que se desarrolló en el 2019 con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Sucumbíos, exposición de pintura Los Colores de la Amazonía. Si usted nos puede ampliar más detalles de este trabajo, sí, maestro. Fue una porque estuvimos varios artistas de la Amazonía y fue magnífica. Realmente lo que me impresionó más de esta exposición era la cantidad que tenemos a nivel de la Amazonía y que podemos a nivel mundial, no solo nacional. Un referente de esos es, por ejemplo, Ramón Piahuaje, Ana Piahuaje y muchos más que son uno de los referentes de aquí de la Amazonía. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, a los que nos acompañan, a quienes están conectados la mañana de este martes 6 de abril del año 2021, que estamos haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual. Este espacio interesante que les muestra a ustedes a diferentes maestros desde diferentes ciudades, provincias de nuestro país, precisamente les decíamos. Y ahora estamos hablando con Carlos Vinicio Morales Hidalgo, el maestro autodidacta que mañana llega para presentarles a ustedes, amigos, la exposición que nos va a presentar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto a través de plataformas virtuales digitales. ¿Qué significa para usted, maestro, el formar parte ya de 7 artistas que están en esta exposición, hablando únicamente del año 2021 de la Casa de la Cultura? Mire, realmente este selecto grupo es magnífico, pero ese es un compromiso muy grande para tratar de no solo sobresalir yo, sino hacer sobresalir en este caso mi cantón y la provincia, ¿por qué no el país? Eso es lo más significativo que tiene para mí esta exposición, dar a conocer a la gente el potencial que tenemos nosotros como Ecuador y como al mundo, porque realmente es algo magnífico lo que tenemos aquí nosotros. Claro. Maestro, su exposición se denomina como Manantiales Amazónicos. ¿Por qué le colocaron ese nombre a esta obra? Realmente desde que se le colocó esto porque a mí me gusta trabajar, como le decía anteriormente, en las cascadas, en los magníficos colores que presenta la naturaleza. Aparte de eso, el agua es el símbolo de fuerza y en la naturaleza se encuentra en todo lado. Y yo creo que a nadie le le sería mal tener una obra que dé una fuerza exquisita para su hogar. Claro, ¿qué es para usted la Amazonía, claro, maestro? ¿Qué representa para usted el significado particular de estar allá en la población, de estar cerca a esta inspiración? Muchos artistas nos dicen, destacan a sus localidades como lo que es la fuente principal de las obras pictóricas. En su caso, ¿qué es para usted la Amazonía, maestro? Bueno, en sí la Amazonía, viendo desde el campo artístico, es magnífico. Pero realmente también tenemos un gran compromiso porque hay demasiada pobreza, por acá demasiada destrucción de la naturaleza, las petroleras por ahí que no hacen las remediaciones normales. Entonces todo esto me ha dado también el sentimiento de crear estas obras, porque normalmente con el tiempo estos espacios, estos ríos, estas cascadas desaparecerán, porque está yéndose con una depredación totalmente dura hacia la naturaleza acá en la Amazonía. Es algo monstruoso lo que se ve y lo que se está realizando con la deforestación. Sus obras tal vez representan, maestro, un reclamo también a esto de lo que es el intervenir en la selva, lo que muchas veces se da en cuanto a los territorios, en cuanto a la población. ¿También es como una voz de protesta sus obras, maestro? Sí, porque realmente lo que yo expreso es normalmente la belleza que tenemos en la naturaleza, pero de aquí a, yo que sé, algunos años más adelante desaparecerán, porque es demasiado la deforestación, la minería ilegal, la contaminación en sí, todo eso causa mucha pena, pero como yo conversé con algunas personas anteriormente, las obras van a ser inmortal porque realmente es lo único que posiblemente nos perdurará. Aunque la dicen que la naturaleza cicatriza rápidamente, pero yo le veo muy difícil al paso que va. Claro. Claro, y saliéndonos un poco también de la Amazonía, porque siempre los cuadros del arte que ustedes lo realizan tiene que ver con un enfoque directo hacia otros espacios también, maestro. ¿En qué se inspira usted, aparte de lo que es el territorio de la Amazonía, para realizar sus cuadros, todas estas obras pictóricas que se recopilan para esta exposición? Realmente no hay punto de comparación uno conversar y sentirse dentro de la selva o junto a la selva, porque es un sentimiento muy grande que uno se adquiere al estar dentro de la selva o junto a un río. Es algo espectacular que no hay punto de comparación, pero yo mi más inspiración es la belleza que existe aquí en el Ecuador. Eso es lo más que me inspira. Maestro, nos gustaría que nos comparta también la experiencia en cuanto a lo que usted es experto, en cuanto a lo que es del arte de la plástica y esta problemática de la pandemia del COVID-19 que alejó a los artistas del público precisamente y los trasladó hasta este mundo virtual. En su caso, ¿cómo lo vivió? ¿Qué experiencia nos puede comentar? Realmente muy durísimo, muy duro. Bueno, aquí en mi cantón no fue tan duro, no hubo muertos, pero en el país fue durísimo. Pero ahora recién se está comenzando a sentir ya porque ha venido una nueva ola y prácticamente como hay mucha gente que no acata las disposiciones del COE y salen sin mascarilla, entonces eso está totalmente comenzando a dar muchos estragos feos acá en Cascales y a nivel de la provincia también. Pero lo que yo les recomendaría es que por favor acaten la situación del COE, porque esto, si no ponemos de parte, nos vamos a ir enfrascando en algo terrible. Claro, maestro. Estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista importante e interesante que hemos compartido con usted acá en los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, haciendo la previa de esta Galería Nacional Virtual, decíamos. Dejémosle de su parte la cordial invitación para el público, para que todos se conecten, las personas de nuestro núcleo de Sucumbíos, en general de acá de la capital y de todo el país, porque con las redes sociales, usted lo sabe, no solo que nos observan la gente que gusta del arte en la capital o en Sucumbíos, sino a nivel país y fuera de él. Su invitación entonces, maestro Carlos, para que mañana lo acompañen a las 7 de la noche a la séptima jornada de la Galería Nacional Virtual. Muy amable. Antes que nada quisiera agradecer por la oportunidad que me dieron y hacer una invitación muy cordial a toda la gente alrededor del país, de Cales Cumbíos y del mundo, ¿por qué no decirles? Porque realmente quiero que vean las obras para que ustedes conozcan de lo que, del potencial que tiene la Amazonía, el potencial que tiene Cascales, y realmente conozcan a mí mi trabajo. Quiero agradecer también a ustedes por permitirme llegar por medio de este canal hacia todas partes. Una sola palabra quería decirle antes de terminar, que los pintores estuvimos primero, porque si no hubiera pintores, no hubiera el arte. Y sabemos que creo que Dios primero dibujó para hacerlo al hombre. Desde ahí nacimos nosotros los artistas. Muchas gracias. Por supuesto, qué buen mensaje que nos deja entonces usted, maestro, para nosotros, para quienes compartimos a diario, precisamente incrementamos nuestro, nos enriquecemos culturalmente con ustedes, con la palabra de quienes hacen arte, cultura aquí en el país, en el mundo entero, y que comparten acá sus experiencias en los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De nuestra parte, reiterarles también, amigos, entonces, el día de mañana viviremos la séptima jornada de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión desde el núcleo de Sucumbíos y con el maestro, nuestro invitado de esta mañana, Carlos Vinicio Morales Hidalgo, autodidacta, el maestro con 20 años de experiencia, y todas las exposiciones, su trabajo, sus técnicas y todo lo que les hemos contado, su inspiración con la Amazonía precisamente, y con este nombre que lleva su exposición precisamente, con el nombre que lleva la exposición sobre manantiales amazónicos. Mañana entonces nos conectaremos a las 7 de la noche para conocer mucho más sobre la vida, perfil, trayectoria y las obras pictóricas de Carlos Morales Hidalgo. Maestro, le quedamos muy agradecidos por la entrevista. Un buen día para usted y que pase muy bien. A ustedes, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Por favor, cuídense a usar mascarilla. Muchas gracias. Buen día. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, es momento de dar la bienvenida al artista plástico Naika TV. Con él vamos a hablar sobre los talleres de arte a la comunidad como una alternativa saludable y creativa. Bienvenido a usted, Naikat. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias ahora por la invitación. También un saludo a la comunidad. Bueno, empecemos. ¿Cómo nace esta idea de crear talleres que estén al servicio de la comunidad? Cuando salí de la universidad, había pensado en trabajar siempre en mis obras, pero desde hace un tiempo empecé a dar clases en el municipio, así talleres extracurriculares, y bueno, es algo que yo no pensaba hacerlo nunca, pero le encontré de alguna manera el gusto a transmitirlo en mi conocimiento a niños, jóvenes y adultos, y eso me pareció súper interesante, así que siento que es beneficioso para la comunidad integrarse en este tipo de talleres. Naika TV había venido desde la Amazonía hasta la capital de los ecuatorianos a formarse en artes plásticas, y usted ha pasado por varias técnicas y también ha realizado varias exposiciones. Así es, eso es cierto. Bueno, ¿y cuál ha sido esa experiencia, esa motivación después de esto? Bueno, yo de la universidad yo salí, escogí dos carreras, de escultura y cerámica, pero aparte de eso yo trabajaba con la pintura, así que también abarcado esa área, también en una parte del área del grabado, así que creo que estas disciplinas me han dado bastante campo como para, en el campo de la enseñanza más bien. Naikat, regresar o hablar de la comunidad significa que fue una persona que siempre estuvo pensando en el desarrollo de la comunidad y sobre todo de de poder llevar el arte a esos lugares que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a las galerías. Recordemos que por los años, ¿qué sería? 2000 o antes del 2000, usted ya empezó a llevar sus exposiciones a los Comité Pro Mejoras de los Barrios. Sí, sí, es cierto. Al principio estaba mis exposiciones en la Casa de la Cultura, en centros especializados para mostrar arte, pero luego de eso sí, se empezó a mostrar en los barrios para que más gente tenga este acercamiento hacia las artes. Y debido a eso me involucré de alguna manera con la sociedad, que no tenía acceso a este tipo de eventos, a las muestras de arte. Así que de a poco me di cuenta de que, aparte de que uno puede realizar una exposición y a través de los cuadros o de la temática que se maneje, se pueda transmitir un mensaje a la comunidad, pero me parece más interesante que la comunidad se acerque y ella pueda hacer la misma cosa, es decir, se vuelva un comunicador más. Usted había expuesto, por ejemplo, orgías urbanas y su falta de ortografía en la Casa de la Cultura. También estuvo Zanza en la CCE y, bueno, muchas otras exposiciones. Ahora quisiera que usted nos comente, con estos mismos títulos y quizá las mismas obras, ¿se puede llevar a la comunidad o siempre hay que cambiar los títulos de las exposiciones en los barrios o en las comunidades? Yo siento que en mis obras yo necesito tener primero el soporte conceptual, es decir, el título de la obra con la que voy a realizar mis obras, y en base a ese concepto comienzo a elaborar la obra en general. Entonces, pero ahora involucrándome con la comunidad, bueno, llevo el mismo mensaje, el mismo título, las mismas obras, y que la gente se vaya enterando de qué es lo que se está transmitiendo a través de las obras. Fundamentalmente, ¿cuáles son esos mensajes que usted escribe en sus obras? En las dos que acabo de mencionar, las orgías urbanas y falta de ortografía, y Sansa, en las orgías urbanas y falta de ortografía tiene que ver con nuestro entorno social. Pero en sí mismo el mensaje va a depender de las necesidades y vivencias de la comunidad. Sí, porque mi mensaje es muy personal desde mi óptica, pero la sociedad al involucrarse, depende de su educación, su cultura, su procedencia y hasta sus creencias. Entonces yo no puedo imponer este tipo de pensamiento, más bien es por eso casi siempre yo he mencionado que cuando hago una obra es muy personal. Ahora, si bien es cierto, es el espectador el que crea el propio mensaje, la lectura que usted nos puede brindar a través de sus obras. Sin embargo, en la mayoría hemos podido ver naturaleza pura desde la Amazonía que se traslada a estas exposiciones. Nosotros, como yo también he estado en la Amazonía y también aquí en la ciudad, aquí la naturaleza se pierde. Entonces, parte de lo que yo tengo dentro de mí es ese recuerdo, esas vivencias de la Amazonía, que es mi hogar, y la transmito acá a la comunidad para que vean que hay un mundo mucho más grande que la misma sociedad urbana. Ahora, si hablamos de que usted va a dictar talleres, ¿cómo está la tecnología en el mundo del arte? Yo en un momento dado esta pandemia, que intenté hacer dar clases virtuales, pero siento que hubo unas limitaciones, porque por ejemplo en el campo en el área del dibujo era posible transmitir vía online, pero en cambio en el momento de pintar ya la cosa se complicaba, porque hay técnicas, hay maneras de coger el pincel, hay maneras de colocar la pintura sobre el papel o el lienzo. y eso no era muy posible, así que yo lo omití y después de eso dejé de dar las clases porque me parecía una pérdida de tiempo. Y ahora, ¿cómo se van a dictar estos talleres que usted los ha dedicado a la comunidad y que los pone a disposición de todos? Bueno, el taller está ubicado aquí en la avenida Amazonas de Florida. El ambiente, yo empiezo a trabajar con 3 alumnos por taller, guardando obviamente las distancias y las medidas de seguridad que el COE ha dispuesto. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con usted? En la calle, bueno, como dije, la calle está, el taller está ubicado en la avenida Machala, N15116 y avenida Florida, frente a la capilla La Sagrada Familia, el primer piso. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Algún número de contacto? Ya, el celular es el 09-69-65-6903. Ahora, lo que usted... En redes sociales, mi nombre es Naikat Chivit. Naikat, en el caso de... Es decir, que usted le apuesta más a lo presencial que lo virtual. Así es, sí, porque yo antes de que ocurra todo esto de la pandemia, yo estaba dando clases, como digo, en las casas Somos de Quito, en Cotocollao, y bueno, en las clases presenciales me di cuenta de que los chicos a veces necesitan, o sea, ese reposo físico, ese contacto emocional, y la presencia física es necesaria para la enseñanza, al menos en talleres de arte. Entonces yo siento que día online todo eso se ha perdido, entonces yo siento que hay que volver a retomar, dado que bueno, ahora entendemos que teniendo las medidas de seguridad y los cuidados necesarios, es posible llevar una vida, bueno, no como antes, pero sí es posible interactuar. ¿De qué edades pueden inscribirse en sus talleres? Desde los 7 años en adelante. 7 años en adelante. Ahora, si las personas van a ser parte de sus talleres, ¿qué es lo que tienen que llevar? Bueno, el taller tiene lo necesario como para ya que los chicos puedan, bueno, integrarse. Pero lo que en principio lo que necesito, al menos como para que lleguen el primer día y después decirles qué es lo que necesitan. Al menos necesita por lo menos ese día unas cartulinas, un lápiz y un borrador. Y bueno, cuando esté en el taller yo les doy la lista de materiales que necesitan para llevar a cabo el taller. Ahora, Naika, ¿cuáles son los resultados que se obtiene con los chicos? ¿Cuánto tiempo necesitan para estar aptos ya para pintar? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo siento que el proceso es mucho más rápido. En mi taller, la intención no es alargar como ocurre muchas veces, sino más bien doy una clase introductoria de lo que se llaman luces y sombras, como para que ellos más o menos capten de qué es lo que se trata. Y a medida de lo que vamos avanzando, nos introducimos ya en la pintura, básicamente en la tercera clase. No es necesario pasar años, por decirlo así, entre con blanco y negro y lápiz o carboncillo. Y podemos intentar muchas técnicas y por esa misma razón mi taller es muy interesante. ¿Con qué se empieza, Naikat? Bueno, al inicio empezamos obviamente con el carboncillo o lápiz grafito. Y luego empezamos con témperas o acrílico. Eso es lo fundamental. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses los chicos pueden estar en sus talleres? Bueno, en principio, bueno, el taller puede, no necesariamente tiene un final, pero yo siento en la experiencia que tengo, los chicos en lapso de qué será, unos 3 meses, ya están echándole pintura por su misma cuenta. Entonces, no es mucho. Y además, como los grupos son pequeños, eso significa que la enseñanza se personaliza, se reoptimiza el tiempo. Los chicos que asisten a su taller, ¿qué muestran dentro de su sensibilidad? ¿Qué es lo que más aman pintar? Bueno, la mayoría le gusta la naturaleza, y es por donde justamente empezamos, porque es la que nos permite, ver los matices, el tipo de perspectivas, y lo que no tenemos a la mano. Es decir, empiezan más por el costumbrismo. Sí, el paisaje. ¿Hay recomendaciones, por ejemplo, que ellos le brindan a usted? Sí, bueno, yo desde el inicio que empecé con los talleres, para mí, como era un campo nuevo, bueno, ellos siempre me han enseñado cómo debo dirigirme hacia ellos. O sea, yo siempre he pensado que ha sido un aprendizaje el estar dando talleres. Bueno, vamos a dejarle el micrófono abierto para que usted haga la invitación a los papitos para que inscriban a los niños en estos talleres que usted pone a disposición como una alternativa saludable y creativa. Bueno, mi nombre es Nagatir, soy instructor de arte, y yo les hago la invitación a la comunidad para que se integre o averigüe de qué se tratan los talleres de arte, para que de alguna manera la comunidad participe y forme parte de este gran mundo que es las artes plásticas. Queremos agradecer la participación de NICAT TV aquí en el noticiario de Zona Cultura, y ya sabe, ahí hay una alternativa más para que usted pueda buscar la posibilidad de llegar hasta su taller e integrarse a los talleres como una alternativa saludable y creativa. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias, Laura. Que tengas buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La paleta de colores brillantes que plasma la riqueza natural en los lienzos llega a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos para seguir tejiendo la vida en su estado puro. Manantiales Amazónicos. Es la exposición del artista Carlos Vinicio Morales Hidalgo del Núcleo de Sucumbíos. Muestra que invita a recorrer la Amazonía a través de las representaciones de los ríos, cascadas, lagunas, flora y fauna. El miércoles 7 de abril a las 7 de la noche. Digite el Facebook, YouTube y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es y 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manantiales Amazónicos. Espera por usted y su familia. Tercer campanazo para la salida de la artista invitada al escenario preparado por el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Faltándome tú. Grecia Aguilar, del núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza. Tu ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma. Acompáñenos y disfrute del repertorio de música ecuatoriana el martes 6 de abril a las 7 de la noche. Noches frías de invierno, flores mustias por el alba, frases locas. Digite el Facebook, YouTube y sintonice los 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La artista Grecia Aguilar espera por usted. Solo sientes las partidas y las huellas alarmantes. Cantando a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bueno, y el día de hoy, amigos y amigas oyentes del noticiario de Zona Cultura, hemos invitado a un estudiante de la Universidad San Francisco. Ella es Belén Conlago. La hemos invitado para hablar sobre una campaña que la han denominado Páginas de Emoción. Esta campaña tiene mucho que ver con los más pequeños, con los niños y las niñas, campaña que inició el pasado 28 de marzo y que culminará el 12 de mayo. Bienvenida a usted, Mireya Belén, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Belén Conlago, soy estudiante de la Universidad San Francisco, promotora de la campaña Páginas de Emoción, en el cual el objetivo general es fomentar la lectura infantil en niños y niñas en su etapa inicial y sobre todo recalcar la importancia que tiene la familia dentro de este proceso de aprendizaje. Bueno, a propósito de hablar de familia, escuchamos a muchos psicólogos, psicólogas, como que se muestra el panorama de que los niños están desesperados, que necesitan salir, que están estresados dentro de casa donde está papá, mamá, porque muchas de las veces se está desarrollando el trabajo, teletrabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, Mireya? Justamente por eso pedimos ayuda, apoyo para esta campaña de una psicóloga, psicóloga infantil, la cual nos hablará acerca de cómo llevar las emociones de los niños, ya que estamos atravesando una pandemia y muchos de los casos de ellos no saben, todavía no tienen el conocimiento. Y entonces con lo que buscamos con esta experta es que nos ayude a que nosotros como padres de familia nos ayude a sobrellevar esta situación y sobre todo a inculcar valores que más adelante les puede servir a los niños. Ahora, esta campaña que ustedes vienen desarrollando, ¿es virtual o presencial? Exactamente, es debido a la pandemia, todo se está manejando a través de redes sociales. Las capacitaciones que realizaremos con los expertos también serán por medio de una plataforma digital, debido a la pandemia. Ahora, este trabajo que ustedes pretenden desarrollar, como usted ya nos indicó, que tiene un objetivo formidable. Esta campaña irá hasta el 12 de mayo. ¿Qué va a pasar después? Lo que esperamos es que la campaña no se quede ahí, sino por eso mismo estamos buscando, tocando puertas, como quien dice, para que muchas de las personas se unan a la campaña y eso no quede ahí, sino se vea resultados positivos en el 12 de mayo, que tenemos que entregar resultados de cómo ha funcionado la campaña. Y a través de eso motivar a la gente que siga apoyando la campaña y que no solo se haga hasta esa fecha, sino que posiblemente se extienda más tiempo viendo los resultados de la misma. Ahora, vamos a desglosar un poquito esta campaña Páginas de Emoción. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tienen que hacer, en este caso, ustedes como estudiantes y en otro caso, a lo mejor, los centros infantiles? Claro, sí, lo que nosotros buscamos como campaña es dar la debida información acerca de qué libros se les puede, cómo pueden empezar los padres de familia a inculcar este valor por la lectura, este amor por la lectura, para que más adelante sean ellos mismos quienes generen o formen desde pequeñitos hábitos lectores, para que se les haga más fácil cuando ingresen a la escuelita. Ahora empecemos. ¿Cuál sería esa fórmula? ¿Qué dirán ustedes a los papitos para que enseñen a amar la lectura a sus hijos? Claro, sí, nosotros en redes sociales manejaremos información dada por los expertos, como recomendaciones acerca de libros, qué tiempo estipulado tienen que tener para leer, sobre todo resaltar también la lectura, como son pequeñitos, resaltar la lectura en voz alta. Ese tipo de información va a estar subida en las redes sociales para que ellos puedan adquirir esa información. Ahora, una de las situaciones que se puede escuchar a menudo en las escuelas es: el profesor me envía un libro que a mí no me gusta. En este caso, ¿ustedes han realizado alguna investigación para poner en escena quizá la información necesaria para que así los niños pues amen realmente la lectura y digan: este es el libro que quiero yo? Sí, exactamente por eso vamos a realizar la primera capacitación con una experta en educación infantil, la misma que nos dará este tipo de recomendaciones de cómo motivar a los niños, de cómo empezar, qué libros tienen que leer ellos para que se les vaya inculcando el amor a la lectura, porque según yo me entrevisté con varios expertos en esto, y es que lo que tienen los profesores es que les mandan, como usted dice, les mandan a leer libros que tal vez a ellos no les llame la atención, pero la que nos va a ayudar con esta primera capacitación, ella nos va a guiar a nosotros como padres de familia para que nosotros podamos buscar soluciones y sobre todo lleguemos a que los niños realicen y actúen de manera correcta con esta práctica de la lectura. ¿Cómo les ayuda a ustedes en este contacto, tanto con los profesionales como con los lugares a los cuales ustedes pretenden llegar? ¿Ha habido la suficiente apertura? Sí, en algunos casos sí ha habido la apertura, sobre todo con los expertos. Los que ellos quieren aportar es con su conocimiento a las personas, sobre todo guiarlos y enseñarles para que ellos puedan ayudar a los niños. Con ellos hemos tenido más apertura, con los profesionales en la literatura infantil. ¿Cómo se siente usted como estudiante crear este tipo de campañas para poder ayudar al otro? A mí me satisface, ya que en la universidad nos enseñan mucho esto de colaborar, de portar un granito de arena a la sociedad para que exista un cambio positivo más adelante. ¿Cuál es su carrera? Yo estudio comunicación organizacional y relaciones públicas. Bueno, y ahora cuéntenos, si usted utiliza o más bien está dentro de una carrera comunicacional, ¿cómo se vincula usted a ese deseo de emprender estas campañas de lectura? Claro, primeramente porque yo soy madre de familia y tengo una nena de 2 años. Entonces, desde ahí nace mi iniciativa de fomentar la lectura, porque igual yo... sí, me hubiera gustado que en mi niñez, más que todo, me enseñen, o sea, a generar este hábito lector desde pequeñita. ¿Considera usted que la niñez es parte fundamental para poder tener ese hábito que nos hace falta? Exactamente. Siendo la niñez parte fundamental para realizar este trabajo que usted lo viene emprendiendo, pues, y de alguna forma me imagino que tiene mucho que ver con la universidad, que tienen que buscar una de las aristas para poder desarrollar ese vínculo con la comunidad. Quisiera que nos comparta también, ¿solamente se han emprendido campañas de lectura o hay algo más en esta época de pandemia? Sí, hay campañas de todo, de diferentes puntos de vista, no solamente de lectura infantil, sino también lecturas de, por ejemplo, de política, de reciclaje. Hay full temas interesantes que desarrollan los estudiantes de la Universidad de San Francisco. Bueno, sin duda deben tener ustedes una responsabilidad gigante, porque sabemos que ahora no ustedes van de forma presencial a un determinado lugar, sino que lo van a hacer para un determinado centro, pero no hay que olvidarnos que las redes sociales permiten el acceso también, no solamente a papitos de otras provincias, sino que esto puede circular a nivel del mundo. Claro, y esa es la visión que tenemos nosotros como campaña. Igual, qué mejor que esto se amplíe y sea a nivel nacional, no solo en un determinado lugar. Ahora, ¿qué se necesita, por ejemplo, para que vaya esto mucho más allá del 12 de mayo y no se quede solamente por cumplir una tarea que se la asigna a la universidad? Sí, como le mencioné anteriormente, necesitamos apoyo de empresas, de que las empresas que estén interesadas en apoyar, donar cosas. También porque necesitamos, o sea, lo que también hace falta son herramientas con las que se pueda realizar se puede empezar la práctica de la lectura. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la petición formal que le hacen para las instituciones, las empresas? A ver si podemos ampliar eso. Claro, sí, lo que necesitamos, por ejemplo, en mi campaña, lo que necesitamos es más herramientas de trabajo. Por ejemplo. Con las que podamos nosotros empezar a inculcar este valor por la lectura. Le decía un ejemplo. Necesitamos que las empresas sí, pero usted necesita de una herramienta, pero ¿cuáles son esas? Claro, por ejemplo, como en mi caso es la campaña de lectura infantil, nosotros necesitamos libros para poder darles a los niños, a las familias que realicen la lectura en casa. Solamente necesitan libros. ¿Cuáles son las condiciones de esos libros? Puntual, la campaña Páginas de Emoción. Claro, sí. Lo que necesitamos son libros para niños en su etapa inicial, de 0 a 6 años, para que nosotros les podamos dar a ellos, o sea, que ellos adquieran estos libros y puedan empezar a leer. ¿A dónde tienen que hacer llegar estos libros? Sí, nos pueden contactar a través de las páginas en Facebook o en Instagram, a través de la página @ páginas de emoción _S. Por ahí nos pueden contactar y nos podemos comunicar y podemos ver cómo nos organizamos más adelante. Si hay una persona que les escribe, yo tengo un libro y venga por él, ¿cómo van a hacer eso? ¿Hay alguna forma? Podemos ir a retirar dependiendo el lugar. Ya, eso tiene que ser solamente dentro de la provincia. ¿Y qué pasa con fuera de la provincia? Claro, ahí ya tendríamos que ver otro mecanismo. Otro medio, claro, sí, porque o sea, la campaña está enfocada en la ciudad de Quito, sobre todo en parroquias rurales. Perfecto, entonces dejamos esa invitación para que el público que nos acompaña puedan unirse a esta campaña, Página de Emoción, que está dirigida para los más pequeñitos, para que los niños de 0 a 6 años tengan la oportunidad de ya vincularse con el mundo de la lectura. ¿Cuánto necesita el país que nos dediquemos desde muy pequeñitos a leer? Queremos agradecerle a Mireya Belén con Lago por haber compartido con nosotros esa información y les deseamos mucho éxito en el desarrollo de esta campaña. Qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en una nueva jornada de labores, hoy junto a Laura Ríos aquí en el informativo de Zona Cultura. Estamos en este día martes y les deseamos lo mejor para el resto de sus actividades. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias, 100.9 en Radio Cultura FM y 940M. Además, en nuestras redes sociales, en el Facebook usted nos encuentra en Radio CCE y Cultura FM. Les reiteramos ese fuerte abrazo y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les esperamos hoy a las 7 de la noche, que estaremos en el Encuentro Nacional de Música Virtual Cantando la Esperanza y la Vida, con la representante de uno de los núcleos del país, quienes nos traen a la cantante Grecia Aguilar. Todos convocados y disfrute del pentagrama de la música ecuatoriana. Y en el noticiero de Zona Cultural les esperamos el día de mañana a partir de las 7:30. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.